tenemos a Florencia Schrur, como todos los lunes. ¿Cómo andás, Flor? Todo bien, feliz cumple. Gracias, querida. Hoy hay que hablar despacito, hay que hacer silencio, porque hoy es el día contra la contaminación acústica, pero no voy a hablar de eso, pero voy a aprovechar para hablar calmada de cosas que no son tan lindas y otras que sí. Bueno, no sabía nada de esta efeméride. Sí, hoy es lo pone la ONU como todos los días nacionales, internacionales de, y viste que estamos en el mes del ambiente, entonces, y el mes que viene es el mes de la Pachamama, entonces junio y agosto suelen tener, junio, julio y agosto es mes de la Pachamama, suele tener así con muchas efemérides ambientales todas juntas. Y hoy justamente es el día del silencio, le podríamos decir. Bueno, que apaguen todas las radios donde suena el trap latinoamericano. ya que no queremos contaminación ambiental. O sea, que queden alguna que otra sueltita nomás. Hoy vamos a hablar de algunas cosas trágicas que pasaron y algunas cosas que son un poco más esperanzadoras. Voy a decir primero las malas noticias y después las buenas, así uno es como que después se queda con ese sabor como agridulce, pero el dulce al final. Lo malo son dos estudios que salieron en la revista Nature relacionados, uno a la Antártida y otro al Ártico, o sea, hemisferio sur, Antártida, hemisferio norte, Ártico, relacionado a lo que es el cambio climático, más precisamente calentamiento global y el derretimiento del hielo, ¿no? De los glaciares. En el caso del hemisferio sur de la Antártida, el derretimiento está haciendo que las corrientes marinas frías que proceden de esa zona se estén desacelerando, y esto puede tener un impacto cataclísmico a nivel clima, porque hay que recordar que las corrientes marinas son las que manejan, en definitiva, el clima del mundo. Y el tema de los vientos, los huracanes, las precipitaciones y demás, todo está manejado por las corrientes oceánicas. Y que esté alterándose no es una muy buena noticia. Y por otro lado, en el hemisferio norte, en el Ártico, ya llegamos a un punto de no retorno, que por más que haya nevadas, y haya acumulación de hielo y de nieve, la tasa de derretimiento es mayor que la tasa de generación de nuevo hielo y de nueva nieve. Así que se dice que para el 2050 desaparece completamente el Ártico y las nieves eternas y glaciares en Groenlandia. Uh-huh. Y esto supone una elevación del nivel del mar, también un cambio en la salinidad del mar, porque recordemos que esa nieve, ese hielo, esos glaciares es agua dulce, entonces cambia la densidad del océano y también cambia con esto la forma de las corrientes oceánicas. Entonces hay dos puntos en los dos polos que es potencialmente peligrosos de un cambio climático totalmente abrumador en donde pareciera que no hay retorno. Esas son las malas noticias. Bien, ¿y esto es parte de el ciclo natural o somos absolutamente responsables? No, somos totalmente responsables. Claro. Bueno. No, sí, no. No, la culpa es nuestra, eso no hay duda ya científicamente. Hay algún que otro negacionista del cambio climático y del calentamiento global, algunos hasta son candidatos a presidente, pero en realidad ya hay consenso de casi toda la comunidad científica y de los organismos internacionales, que esto lo hicimos los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, con nuestras acciones. Claro. Y bueno, eso. Bien. Eso sería lo malo. Lo bueno es más a escala, capaz que humana, ¿no? O sea, más a escala chiquita, no a escala planetaria, en el sentido de componentes físicas y clima y corrientes oceánicas y demás, que es que en este momento parecería que hay un cambio en la humanidad. Dicen dicho que más vale tarde que nunca, pero me he encontrado con varias noticias muy interesantes, por ejemplo, que han sentenciado a prisión a personas empresarias, uh-huh, por contaminación en algunas provincias de Argentina, por el tema de los agroquímicos y mortandad de niños e infancias. Y eso es esperanzador, sumado a que en Argentina se va a proponer ahora el cambio de del código civil en relación a los delitos ambientales. O sea, se le va a dar más importancia al tema de los delitos ambientales. ¿El penal, entonces? Sí, a esperar. Y después que internacionalmente se va a firmar un convenio de obligatorio, o sea, no es que los países van a poder decidir o no firmarlo como los otros convenios ambientales, sino que va a ser obligatorio en tema de reducción y cese casi completamente del plástico. Y esto es interesante porque la semana pasada también salió una noticia que, bueno, pude estar en columna estos días porque son semanas complicadas, hace mucho que no hablamos, había salido la noticia de que de los 8 límites planetarios, es decir, esas componentes que permiten que haya vida en la Tierra, y no solamente nosotros como vida, sino las demás especies, 7 de esos 8 se sobrepasaron. O sea, estamos acá sobre una cuerda floja, muy floja. Y justamente el que no se sobrepasó fue la capa de ozono, que realmente es que no se sobrepasó porque nunca fue afectada, sino porque fue afectada y pudimos actuar rápido, entre comillas rápido, con el protocolo de Montreal, y a nivel mundo se prohibió el uso de los elementos con CFC, los clorofluorocarbonados y otros elementos que estaban en los aerosoles, en los sprays, en heladeras y un montón de cosas más. Sí, por eso los desodorantes empezaron a venir con ese loguito, no afecta la capa de ozono. Claro, y ese protocolo fue obligatorio para todos los países, no era de libre adhesión. Era como ahora que el 90% de, por ejemplo, las COP, o sea, de las conferencias de partes referidas al cambio climático, no va ni China, no va Rusia, Estados Unidos firma, pero después hace lo que se le canta. En este caso, este acuerdo sobre plásticos va a ser de la misma categoría que el protocolo de Montreal con el tema del agujero de la capa de ozono. Porque creo que después de tantos acuerdos internacionales de libre adhesión, la ONU se dio cuenta que si uno deja a los países y a las empresas por sí mismas, no tienen buena voluntad. Okay. Entonces, hay que hacerlo por la fuerza, como fue el protocolo de Montreal. Y eso es esperanzador. No es esperanzador que no tomen iniciativa propia los países y las empresas, porque eso es preocupante. Lo que sí es esperanzador es que se pusieron las pilas en decir, bueno, chicos, basta. hasta acá llegó nuestro amor con el tema de los plásticos. Así que ese es el panorama. Bueno, nuestro país espera el tratamiento y la sanción de la ley de envases con inclusión social. Exactamente, sí, es un adelantado a la época, bueno, algunos países europeos también, pero el problema es que los países más grandes y más contaminantes no se toman muy en serio las molestias, y en definitiva los perjudicados en primera medida, o sea, los que más rápido se perjudican son las personas más vulnerables socioeconómicamente hablando. Es más, hoy en día está lleno, hay millones de personas que son refugiados ambientales, que es algo rarísimo, porque uno piensa refugiados y refugiados de guerra, o no sé, pero refugiados ambientales ya hay, ya existe el término, está lleno de personas que tienen que abandonar sus lugares por inundaciones, por sequías, por fuegos, por huracanes, por de todo, y es algo que hemos causado nosotros como especie. La misma, pues entiendo, o sea, no es que entiendo, pero trato de como de comprender el hecho de que no te importe otra especie. Bueno, qué sé yo, pero ya el hecho de que no te importe la misma especie, tu propia descendencia, tu propia vida, porque hay gente que también es como que, bueno, al otro no le importa, pero tampoco le importa a sí mismo, porque cuando esto, si esto pasa a mayores, les afecta a todo el mundo. Qué sé yo, uno también ahí dice, ¿por qué están haciendo? Porque hay empresarios tan grandes que están llegando tan rápido a Marte, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Cuestión es que, y como aclaración de las primeras dos malas noticias, los estudios son dinámicos. La ciencia es dinámica. Y lo que hoy dice un paper, un artículo científico, una publicación, no necesariamente tiene que ocurrir de esa manera. Pueden pasar cosas en el medio, como por ejemplo estos acuerdos, estos tratados, esta penalidad a los delitos ambientales, que hagan que capaz que podamos todavía agarrar el timón del barco y movernos a otro lado y no caer por las cataratas que tenemos enfrente. Pero eso es lo que hoy dice la ciencia, que para el 2050 ya está, ya estamos en el punto de no retorno, pero eso no significa que hay que bajar los brazos, sino todo lo contrario, porque muchas veces en el famoso manotón de ahogado salen las mejores cosas. Lamentablemente somos hijos y hijas del rigor, pero bueno, es como nada, es una columna extraña. Hoy en realidad hay que llamar un poco al silencio hoy, y por lo menos tener, por lo menos hoy, nuestras mentes en paz con toda la contaminación acústica que hay, más que nada las ciudades, y respirar. Bueno. Y muy bien. Y bueno, como todos los viernes, estamos firmes en esta tercera temporada, artículo 41, así que invitamos a todos y todas a que nos escuchen viernes de 17 a 18, que los programas siempre están re buenos, así que... Sí, muy buenos programas. Y después obviamente están subidas las entrevistas a nuestro portal web. Pero excelente programa, artículo 41, Bueno, nos hablamos el lunes que viene. Dale, nos encontramos el lunes que viene.